vivió 15 años frente a un televisor. Solo reconocía cuatro palabras: in, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? In, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? La mar en coche. 13 años. La semana pasada hablábamos de una amiga en común que teníamos con Celina, con la que hemos compartido recitales, pero no en común entre Celina y quien les habla. Estamos hablando de Jazmín Janota. ¿Cómo andás, Jazmín? Bien, ¿ustedes? Hoy nos venís a traer un poco de este nuevo proyecto, se llama Jazzy Banda. Contanos cómo surgió, de qué se trata. Y surgió hace poquito, el año pasado, en septiembre. Yo tenía idea de reproducir mis temas. Estaban como ahí tirados, yo venía a hacer algo muy acústico. Quería hacer algo más rockero, me juntaba con el Poli. Y medio que ahí fuimos pensando quiénes podíamos ser de la banda. El Poli en realidad iba a ser productor y bueno, terminó siendo el bajista. ¿El nombre del Poli cómo es? Sebastián. ¿Cómo es un poco esto de juntar la producción y tocar a la vez los propios temas? Y bueno, como decía Jazzy, se fue dando así de que ella... nos juntamos como para empezar a armar y a juntar los integrantes de la banda. Y la realidad es que no pudimos conseguir guitarrista que esté disponible y que tenga el toque que queríamos para Jazzy. Así que el que en realidad iba a ser bajista pasó la guitarra, porque es un excelente músico, pasó la guitarra y bueno, y como yo le hago un poco el bajo, me sumé como hasta que consigamos bajista, pero en realidad terminé grabando, así que... Nada, está rompiendo el polio. Ahora soy el bajista, sí. ¿Te quedás hasta...? Me quedo. Sí, me quedo en el bajo. Vino para quedarse. ¿Y quién se escuchó ahí por atrás? Martina, acá en la batería en este momento en el cajón. ¿Y también cómo te sumaste al proyecto? Y también me llamaron ellos, como, bueno, queremos armar esto, nosotros veníamos de Contrasporte laburando juntos y nada, ahí escuché a Esteban y dije sí, de una. Y ahí empezamos a armar. ¿Y qué onda las canciones para la gente que quiera saber de qué se trata? ¿Qué estilo tienen? Y hay un poco de todo. En general son medio rockeras. Hay alguna que capaz es más baladita, pero las temáticas son muy diferentes de las canciones. Y de hecho las canciones creo que entre sí, si bien mantienen cierto estilo, son bastante distintas de lo que hablan y mismo instrumentalmente. ¿Y esta grabación de los temas, en qué proceso está? ¿Cuántos temas hay planeados, grabados? Lo grabamos en diciembre, grabamos 6 temas, que va a ser un EP, y ahora estamos en proceso de meternos a mezclar y masterizar para ya poder finalmente sacarlo. Porque ahora estamos con la idea de tocar en vivo, pero sabemos que nos falta el material para mostrar. De todas formas, ¿van a tocar en vivo? Sí, vamos a tocar en vivo este viernes. El 13. Viernes 13 a las 9 de la noche en Mackenna Fitzroy 1519. De todas formas, hay muchos instrumentos acá. Podremos escuchar un poquito de la música, claro, que vienen que preparando. Sí. ¿Cómo no? Bueno, adelante. ¿Vamos ahora? ¿Soñé? Soñé que había paz y al despertar elegir una vez más. Este mundo está frase hermosa, el camino siempre es el amor. ¿Cómo se componen, sabiendo que ustedes tal vez vienen de diferentes lados, más allá de que ustedes compartieron proyecto en Contrasporte, a la hora de componer la música, quién la trae, quién trae la letra, la música? Y a la hora de componer, la realidad es que la mayoría de los temas que grabamos ya los tenía yo, mismo ya los había tocado con otros proyectos, con Haz y Lulú, el dúo que estribe y no sé qué. Y esos mismos temas los reversionamos y bueno, nos metimos a grabarlo. Y ahora está pasando también que están empezando a aparecer temas de Sandy y también metiéndole. En realidad la idea es que el que tenga un tema lo presente y poder producirlo, si usted tiene ganas de tocarlo con la banda. En el verano se presentaron en la Patagonia, ¿cómo fue esa gira? Fue totalmente accidentada, nada salió como lo esperábamos. ¿Por qué? Y porque íbamos en la camioneta de Poli y la camioneta nos dejó en Córdoba. Y bueno, hasta que después, ya sin querer seguir solucionando lo de la camioneta, dijimos, bueno, vamos en micro hasta el sur. Nos tomamos un micro y teníamos también dos fechas, se bajaron dos, nada, cosas que pasan, pero tocamos y estuvo buenísimo. ¿Y por dónde estuvieron tocando? Tocamos, el primer toque de Hassi fue en Junín de los Andes, de donde es Poli. Estuvo muy bueno, una fiesta con la Juntera. Y después tocamos también en Villa Langostura y en Villa Langostura las dos veces. Ah, y después tocamos con Martu en formato acústico en el Bolsón. ¿Y cómo fue el recibimiento de la gente, sabiendo este proyecto nuevo se estrena acá? ¿Cómo? Estuvo bueno, la verdad que nos tocaron fechas copadas. La de Junín estuvo buenísima, porque había un montón también de conocidos de Poli, entonces como ir y presentar un proyecto también en el que él sea el bajista, creo que fue toda una sorpresa y vamos a volver. ¿Y para el viernes cómo se están preparando? ¿Cómo va a ser esa fecha? Y venimos ensayando bastante, vamos a estar haciendo... Es gracioso porque es la segunda vez que tocamos acá, pero ya vamos a hacer otro tema nuevo. Estamos como todos a full produciendo y ensayando mucho para que salga todo lo más lindo que se pueda. ¿Y algún cover preparado o eso no? Sí, tenemos un cover de Karina. Bien. ¿Se podría hacer un poquito acá o es una nada más comprometiéndolos? Nos falta el guitarrista todavía. Está bien. Hay un cover que en este programa venimos hablando hace mucho, que son covers de Onda Vaga, que hacías con nuestra compañera Selina Sereno. No vamos a pedir que lo hagan acá, porque no estamos preparados. Algún día preparados. Se tiene que cantar. Algún ¿no? día se va a cantar. Es una re oportunidad para hacerlo ahora, pero no te vamos a meter en ese embrollo, señorita. Ya demasiado, ¿sí? Perdón mi aparición. Ya demasiado. Sí, bueno, en otro momento lo vamos a hacer. Cuando hagamos el show de productores de la mar. Claro, bueno. Con remeras que digan cuánto tiempo queda. ¿Cuánto queda de tema? Ahí sí vamos a hacer. Hacemos todos los covers que hacemos. Perfecto. Dale, me gusta. ¿Podemos escucharlo con un temita más? Sí, si como quieren. No. ¿Con qué vamos a escuchar? Me veo bien. Me veo bien. Pensar de tanto mirar. escuchando? Me veo bien. Me veo bien. Entonces repetimos la fecha del viernes 13 de abril a las 9 de la noche en Maquena, en Fitzroy 1519. Esto es en el ciclo con Urbano Rock. ¿Contra, con quién van a estar tocando? Contra no. Contra no, con los síntomas. Tenemos acá un par de entradas que vamos a regalar a nuestros oyentes. Celina Sereno se va a encargar, nuestra community manager. En lo largo de estos días vamos a decir cómo pueden hacer para ganarse estas entradas. Es un par de entradas para verlas y verlas este viernes, entonces, a las 9 de la noche. ¿Cómo se forma la banda? ¿Cuántos integrantes son? Somos cuatro. Falta el guitarrista principal, digamos. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos el viernes. Gracias.